A tú no sabes cuánto te quiero, no sabes lo que haría por ti. Cuando me rodean tus brazos, se siente un dulce fuego dentro de mí. Tú me das fiebre cuando me besas, fiebre cuando escucho tu voz. Fiebre en la mañana, fiebre en las noches de amor. El sol alumbra el día, con luna la noche es allí. Pero yo me estremezco si tú me dices muy bajito, hazme feliz. Tú me das fiebre cuando me besas, fiebre cuando escucho tu voz. Fiebre de madrugada, fiebre en las noches de amor. Todo el mundo tiene fiebre, es un caso general. Esa fiebre no es nada nuevo, ya ocurría en la antigüedad. Cuando estás a mi lado, es imposible resistir tu calor. Tú me das fiebre cuando me besas, fiebre cuando escucho tu voz. Fiebre de madrugada, fiebre en las noches de amor. Una chica fue abandonada por un amante infiel, o cuando el padre lo quiso matar, ella le dijo: padre, no le haga mal. Él me da fiebre cuando me besa, fiebre cuando me lo hace bien. Fiebre de madrugada, fiebre en las noches sin él. Cuando escuches esta historia, si sientes la enfermedad, solo existe una medicina, solo tu chica a ti te puede curar. Si tienes fiebre cuando te besan, fiebre cuando escuchas un blues. Fiebre de madrugada, fiebre en las noches del sur. ¡Hey!